está poniendo oscurito, se ven las nubes cuajadas, ya va a llover en el cerro, esa mi tierra sagrada, ya se oye la guacharaca en el caño alborotada y el ronquío del araguato anunciando el tiempo de agua. Ya está lloviendo en el cerro, las aves emocionadas, ya se llenaron los charcos y huele a tierra mojada. Contento cantan los sapos en trío con grillos y ranas y la neblina bajando a orilla de tus quebradas. En esta tierra donde transcurrió mi infancia, jugando con mis hermanos cuántas veces retozaba. Por tus caminos debajo de un aguacero, caminos donde mi viejo dejó sus huellas marcadas. Hoy reviviendo con mucha melancolía, convirtiendo en poesía cosas que brotan del alma. Y este es un homenaje a tres campesinos de mi calibre: Mirwin Mascareño, Leandro Marín y el primo Héctor Sánchez, un francotirador. Sale el sol más brillante, lo que anuncia la llegada del inclemente verano, y mi memoria extasiada cuando en mis tiempos de infancia bajo el sol bravo bregaba, entre avispas y serpientes la comida me ganaba. Quizá no vuelva jamás a la faena pasada, pero a diario yo me veo con anzuelo y atarraya en el caño del potrero, la guabina se pescaba. Pescando Johnny, mi hermano, siempre era el que más sacaba. Mi Dios bendito quiso cambiar mi destino, me lanzó por el camino de la grandeza y la fama. Pero te juro, mi tierra, que no te olvido y que vivirás conmigo por donde quiera que vaya. Voy reviviendo con mucha melancolía, convirtiendo en poesía cosas que brotan.